Y bueno, cuando nació Viole, pensamos en ir a un lugar un poquito, aunque sea más tranquilo, y lo más a mano y conocido que teníamos era esto, para que se críe también con los primos. ¿En algo te hace recordar el lugar a Tucumán o es muy distinto? Sí, hay algo, ¿no? La vegetación no, pero hay como una... Yo me crié en un barrio medio parecido a este, en un poco en lo irregular. Por ahí, si esto fuera con calle de tierra, ahí sería un poco más parecido. Con un cerro al costado. Con un cerro ahí reemplazado. ¿Sí? Claro, eso es un hueco así. Pero sí eran más o menos... Casas bajas, muchos árboles en la calle, esa onda medio invasiva de los perros y los vecinos, eso. Sí, era medio parecido. Siempre se suele preguntar a los músicos las influencias, de dónde viene, de la familia. A mí me gusta preguntar el signo de las personas. ¿Luna? Virgo, ascendente en Tauro, dragón de fuego. ¿Y la luna? Y la luna en Leo. Uy, yo cagué porque no sé, yo sé que soy de Cáncer y ahí está. Y víbora de fuego, ¿no? Eso, no sé nada más que eso. Garza viajera, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo va. Y aquí en mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que negro lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores, son signos de sinsabores que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores, son signos de sinsabores que distinto atardecer. Ve a paisano enronido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble su bien. Estamos en la Radio Nacional Folclórica visitando a los señores Juan Quintero, Luna Monti. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Y estamos cerrando el año, estamos en Navidad. ¿Hacen ustedes esos balances que muchas personas suelen hacer a esta altura del año? Es que en realidad siempre alguien te pregunta. Ha estado lindo este año, pero así de motus propio, yo no me salió mucho eso. ¿Vos sí? Yo sí. En realidad siempre hago como... sobre todo para ver qué hago el que viene, digamos, ¿no? Y qué cosas quedan pendientes, qué cosas por mejorar, en qué cosas me zarpé, por ejemplo. Bueno, este año me parece que trabajé... No, sí, mucho. Parece como que fue muy, muy intenso y por ahí quiero estar un poquito más con la viola, si se puede, o con la cabeza más, más liviana. No, no tanto por las horas, ¿no? Porque a veces uno se enrosca solito. Y bueno, pero fue un año muy productivo, muy, muy pulenta, ¿no? Pero eso uno siempre promete, esa es la promesa, sí, sí, de todos los años. El año que viene voy a estar más tranquilo. Mentira, mentira. Para todo, no, mentira. Por ahí pones prioridades. Sí, sí. ¿Qué sienten que se concretó este año que quizás era deseo de 2009? En mi caso arranqué con un par de talleres femeninos que me mantienen muy estudiando, creando, como que me demandan mucha energía, de que está buenísimo porque... Para mí es como tomar clases, dar clases es como que las preparo mucho y siento que aprendí un montón y además se generaron grupos de gente muy linda que está haciendo música y que creo que se prendieron unas cuantas mechas, ¿no? Como para seguir y está bueno. Y en cuanto al dúo, veníamos sin tocar desde hace un tiempo. Primero por la viole, no, primero por un viaje mío, después por la viole, después que él estuvo también tocando mucho con Aka, que sacó disco nuevo. Y bueno, ahora que paró eso, empezamos a armar repertorio nuevo, que en realidad paramos de tocar porque dijimos, bueno, hasta que no tengamos cositas nuevas y tiempo para armar un nuevo repertorio, no teníamos ganas de tocar. Así que, y bueno, eso ya arrancó y se proyecta hacia el 2011. Y yo sabés que no, también por eso que decías esto de los balances, creo que tampoco hago muchos balances porque no me fijo tampoco muchas metas. Más bien o sea, medio que siento que me van llevando así, ¿no? Que no sé si es una actitud muy pasiva, no es como una vagancia, te digo, sino que es más bien librarse al azar y poner la energía así. Entonces, para el año que viene, yo sí siento que hay algunas cosas que no es que quiera lograr algunas cosas, sino que más bien quiero estar en control sobre los tiempos que quiero manejar, en todo caso. Esa cuestión de poder hacer cosas nuevas, de pasar más tiempo con mi hijita y conmigo, con ciertas cosas. Esa es una meta que tal vez quiero ponerme para el año que viene. Porque este año ha sido muy de viajar, mucho de mucha exposición y de salida. Que a mí me encanta, está buenísimo conocer gente, conocer lugares. Pero en algún momento el cuerpo y sobre todo en esta época de la hija pequeña te pasan la factura, ¿no? Ambos. Entonces, eso, que voy a seguir en la misma, pero un poco más tranquilos. Decías que no es una actitud pasiva, se me venía a la mente algo como receptivo, estar como abierto a lo que surja dentro de también algún horizonte que te planteas. En todo caso, los horizontes, eso, son horizontes con todo ese espectro que ocupa un horizonte, ¿no? Yo siento que en todos estos años, siendo un montón de situaciones, digo, los encuentros con la luna, los discos, los viajes diferentes, giras, encuentros, que de repente vos, si lo ves para atrás, podés decir, esto parece todo programado, así, ¿no? Y no, realmente es una cuestión de azares que han sido, se han ido enganchando, y yo confío mucho en eso, y respeto que las cosas se den en esos tiempos. Entonces, bueno, sí, ese es un horizonte posible, ¿no? De nutrirse de mucha gente, entonces estar abierto a los encuentros con gente. Y en este año en particular, en estos tiempos que vienen, estar con esa energía bien dispuesta, pero saber que tengo que tener un ancla de casa y de tal vez de soledad para aprovechar mejor todos esos otros tiempos. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotar lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sopocay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de corriente. Vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Voy sin rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Que se va, que se va, que se va. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, se va, plata blanda mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda de luna y sudor, y un ranchito borracho de amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda de luna y sudor, y un ranchito. ¿Están ahí casi por parir disco nuevo o cuándo será que sale? No, estamos como en el tercer mes más o menos de embarazo. ¿Se sabe el sexo ya? No, estamos ahí ya se engendró. Tenemos algunos temitas, otros en mente, pero viste, hasta que no les damos unas vueltas no sabemos si van a ser para el disco. Es como que ya está el concepto, entonces en cuanto nos sentemos y frenemos, somos así, como por ahí decimos, bueno, listo, este mes. Nos gusta ir también al estudio con las cosas ya digeridas, armaditas, ¿viste? Como que vamos, tiramos una toma y otra sale muy diferente y otra. Somos de ensayar mucho. Y si se puede probarlo también, la gente, a ver cómo. Porque eso, el vivo te da también otra expresión, sobre todo. Dinámica en lo que uno va cantando. ¿Hay muchas composiciones propias, Juan, en el próximo disco? No, hasta ahora no, pero sí es la idea de que haya. Pero se está terminando. Claro, son un montón de embriones ahí que están por todos lados y bueno, tengo que empezar a cerrar todo eso. Pero bueno, recién ahora se está aflojando esa cuestión y vamos a ponernos bien con eso. ¿Sí? ¿Y las composiciones también, la letra, también la probás con el público o la cerrás y bueno, ya está cerrada y vemos qué pasa con la gente? Todas las composiciones han ido cambiando así con cosas muy pequeñas, pero no sé si es que las pruebo con el público. La idea es que por ahí uno se prueba, sí. No es que por si el público te va a decir algo, sino que uno se... Ahí es donde vos realmente ponés toda la carne al asador, digamos, ¿no? Y entonces te descubrís por ahí con cosas diferentes, para bien y para mal también, ¿no? Creo que hay una cuestión, por ejemplo, que cuando uno compone, cuando uno está componiendo, uno se puede parar o puede hacer algún... Puede parar y volver a retomar, o estás muy cerca de lo que es el sonido. En cambio, cuando estás con el público tenés que cantarlo de corrido y proyectarlo. Y ahí es donde se vuelve más buchón esa cosa de si fluye o no lo que has hecho, ¿no? Ahí está. Tiene que ser eso y terminó. Entonces ahí te das cuenta de si hay una palabra que está cortando algo o alguna cosa en la melodía. Y lo mismo pasa con los arreglos. Escuché en alguna entrevista que contabas, no sé si los dos comparten este punto, que no te sentías o no se sentían lo nuevo dentro del folclore, sino continuadores de una tradición con un aporte personal, sincero. ¿Hasta dónde, me pregunto muchas veces, en el folclore que hay esta visión muchas veces tradicionalista, hasta dónde es que uno toma y por dónde va eso nuevo que uno agrega o lo que todavía no se dijo que uno agrega? Yo siento que es muy, muy relativo. Por ejemplo, ponele que nosotros hagamos un tema de el Chivo Vallado y lo hagamos casi exactamente igual el Chivo, y que en algún momento o tal vez cambiemos un acorde o una manera de decir un fraseo, que a mí me parece que eso, nosotros nunca buscamos así medio romper, ¿no? Pero ponele que quisiéramos romper. Tal vez si nosotros modificáramos un fraseo o un acorde o alguna cuestión así muy sutil, sería mucho, mucho más transgresor que ponerle un saxo, un cuarteto de cuerda, un cuarteto de trombones, lo que fuera. Cuando uno se pone a meter las manos en esas cosas que te han dejado, como un compositor, ¿no? El laburo del versionar es meterse muy hondo con eso. Eso implica decisiones de cómo vas a decir las cosas. Entonces, no hay como un parámetro para decir esto es más nuevo que lo otro, ¿no? O más transgresor que lo otro. Pero sí estoy convencido de que hay que tener una relación así de bien directa con lo que han dejado antes. Y hacer un tema casi como lo han dejado es también una cosa hermosa, una cosa que se puede disfrutar. La muchachera, la chinitera, no tiene casa, anda soñando con el domingo que no le alcanza. Pobre mi negra, me la han dejado y hasta en el sueño se la han robado. Lava toda la pena y en su sonrisa sueña que sueña la muchachera, la que se queda enamorada de algún ranchito donde hace brillo la madrugada. La muchachera carnavalera arde en la albahaca, amargura y desengaño que nunca falta. Esa es mi negra, la que se arregla con un chiquito de lo que sea. Siempre fue poco, fue casi nada, solo una pieza, sola y prestada. La muchachera, la negra entera, busca muchachos que no pueda la vida fiera cortarle un gajo. Vamos, mi negra, que lava la pena en silencio, que ande linda, que brille, el que no sueña. No es cierto, lávale, lava la limpia del sueño, que el domingo vuelva mi pueblo. Vamos, mi negra, lava la pena, el que no sueña, vamos mi negra, lava la pena. Ustedes ustedes usan mucho el silencio, no solo entre tema y tema, sino muchas veces en medio del tema, ¿no? Así lo llevan a un extremo que parece que no da miedo, pero es como si lo manejaran, como si uno pudiera tocar el silencio. Es una sensación personal. Me parece que muchas veces tiene que ver con cómo uno por ahí leería el texto, no, a veces va por la idea musical también, ¿no? Pero hay una necesidad de silencio en muchos temas. Igual eso que decís vos, está lindo lo de tocar el silencio, a mí me parece que eso es una cosa que pasa realmente. Yo lo siento, hay veces, depende de quién te está escuchando, entre nosotros está eso porque está esa conexión, pero hay veces que eso se genera con el público. Y eso es que hay una atención que está sosteniendo, una comunicación que está sosteniendo ese silencio. Tocar el silencio, yo lo siento como un puente, así medio. Ahí sí es donde está muy presente el público, porque necesitas del público para eso. Si no, uno no entraría, no se permitiría tan disfrutable el silencio, digamos, ¿no? Cuando uno está nervioso, vas así, viste, como tropezándote. Como pasa en la vida. Y con las canciones también. Cuando estamos por ahí alterados, no hay silencio. Sí, sí, sí. Hay veces que el corazón late fuerte y, ay, ¿viste? Y bueno, lo vienen los silencios. Como un silencio que a veces se siente muy disfrutable, que pasa toda la canción y uno espera ese silencio, que es de una calidad diferente. Es entrar al silencio después de, bueno, una canción muy bella y todo, pero esperar el silencio, ¿no? Y esperar que la gente no aplauda. Bueno, eso pasa también, a veces, hermoso. Sí, a veces sí que pasó. Y después viene el aplauso. Y vos decís, bueno, ¿está bueno o no? Claro, bueno, está buenísimo porque, bueno, da miedo romperlo eso. Claro. Chicos, ustedes festejan Navidad, celebran. ¿Tienen alguna práctica con respecto a eso? ¿Qué es lo que nos pueden contar? Yo tengo una familia muy cristiana, una familia muy grande y bueno, religioso, que los 24 la pasamos juntos, celebrándolo espiritual y espirituosamente, digamos, también, para la joda también, hasta altas horas. Así que esta vuelta nos toca acá, en Ciudad Evita. Bueno, ya está, acá está. Sí. Ya las Navidades se pasan acá y los Años Nuevos en Tucumán. ¿Luna, lo festejan con algún sentido espiritual también? Sí, sí, sí, sí. Mis viejos son muy, muy creyentes y de alguna manera nos inculcaron eso. Siempre hay alguna oración, siempre se bendice la mesa, se agradece. Cantamos muchísimo. Algo estamos por ahí, ahí estamos viendo qué vamos a hacer. Y no, y después se come como en todas las casas, mucho, mal, y se baila también. A veces hacemos concursos de baile, de canto, en el cual tenemos que ser jurado porque no nos dejan participar. O no sé, ¿qué otras cosas hemos hecho? Disfraces, sí. Sigue siendo el momento de encuentro tan, tan importante para el músico, ¿no? Lo que ustedes mencionan y muchos músicos mencionan, en un momento de guitarreada, de juntada, por fuera del escenario, ¿eso nutre mucho al músico? Sí, sí, sí. Siempre, siempre. No hay que aflojarle a eso nunca, porque bueno, yo, por ejemplo, no soy muy de improvisar. No sé mucho improvisar, así que no soy muy útil en la guitarreada. Pero igual yo siento que el simple hecho de uno estar ahí aportando, sentado, por ejemplo, es un rol importantísimo. ¿Sí? Ahí es la guitarra, es toda una escuela, es hermosa. Sí, y bueno, para nosotros dos, podríamos decir que fue el primer motivo, ¿no? O como preparar una canción, porque seguro venía algún familiar o viste, se iba a armar y bueno, vos tenías que tener algo. Podías tener algo nuevo, mejor, nuevo para vos. Entonces siempre eran los primeros, va, para mí los primeros vértigos. Lo sentí así, como pero también de escuchar a mucha gente pasar por casa, muchos cantores, en el caso de él también. Yo lo disfrutaba muchísimo, por ahí me quedaba dormida en la mesa, pero viste, no me quedaba en la mesa. Sí, para mí fue, sigue siendo hermoso. ¿Y recuerdan canciones de, no sé si ahora en esta Navidad van a cantar, tienen preparado algo, recuerdan canciones que ustedes escuchaban en estas fechas o tienen canciones que los hacen acordar a esta fecha? Nosotros sí tenemos una serie de Tucumán, ¿no? Con la familia. Tenemos unas canciones que no son navideñas, pero las cantábamos todas las Navidades y hasta que las cantábamos por teléfono, poníamos el altavoz y le mandábamos. Cantábamos con toda la familia. Y hasta que no lloraba el interlocutor, no parábamos de cantar canciones. Y le mandábamos insistentemente, así, toda la Navidad. O Año Nuevo. Eran cosas viejas en general, algunas cosas corales. El Guachitorito también. Claro. Sí, ahí tenemos ese repertorio llorativo en Tucumán que es impresionante. Ahora va a estar. No sé si la podía reproducir porque son... ¿Qué? Una para que la gente llore. No, a ver. No, eso, pero es que... No, tal vez no digo nada de lo que es la canción cantada con el elemento familiar, ¿no? Pero ponele. La ocasión primera que la vida estaba de blanco vestida con cintas rosadas, llevaba una gorra de brillante paja que tejió ella misma con sus manos santas, y una hermosa pluma tendida canaria que el viento mecía como flor de caña, flor de caña. Cuatro voces y no sabés cómo suena. La emoción. No, la verdad es que estaba buenísimo. Eso era de un músico santiagueño que componía como un europeo y vivía en Tucumán. Y la letra no me acuerdo de quién. No sé si de alguno de los poetas como de la época de Quevedo, así imponer. ¿Componía como un europeo? ¿Qué crees decir? Componía como un europeo, así al estilo del romanticismo europeo tardío con eso. Y era un europeo, directamente. Pero cosas muy hermosas, muy hermosas. Salvador Rimaudo se llamaba el músico. Y ese dejó esas obritas corales que, claro, mi familia, los grandes de mi familia, han cantado en los coros de este señor. Entonces cantábamos dos canciones de tipo ese que eran infalibles para llorar. Y si no, otra. Y claro, si estaba medio durito, lo ablandábamos con otras. Ustedes tienen dos niñas, ¿no? Ah, una sola. Ah. ¿Y le están cantando así villancicos y canciones de Navidad? ¿Le van transmitiendo ya eso? No mucho. Va, menos estos días que estamos con conciertos y eso, entonces estamos ensayando para eso. Pero ya sabes, ya hace su... Tiene 2 años y hace... ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Y se agarra la panza como si fuera gorda y es un escarbadín. ¿Compusiste, Juan, algún tema para ella? Sé que cantaron en el último disco de Acá Seca, Paloma, pero es de Cardoso, ¿no es cierto? No. ¡Ah! ¿Esa es tuya? Ah, sí. Qué bueno. Pero no es para la viole, es para ella. No estaba la viole todavía. Y después he hecho un tema... para la violeta, pero no me gusta, entonces... A mí sí, mucho, pero bueno, no le cierra y ahí está quedando en el olvido, me parece, no en el tintero. Sí, por ahí hago otro nomás directamente, pero bueno, ahí está. Sí. Me parece que son los cuadros, como los cuadros del pintor, viste, ese que nunca está perfecto y bueno, es la hija. Sí, no, le va a ser un tema que te guste más o menos. Entonces ahí estoy. Y el nuevo disco probablemente tenga, ¿no? Un sello de ahora ustedes dos, padres y juntos. Sí, sí. Pero tal vez de refilón sea una cosa no. Yo creo que no va a ser una cosa explícita en ningún momento. Ni siquiera en las composiciones que yo le dedique a la viola o a las situaciones. Porque es muy difícil hablar de esas cosas tan, tan fuertes. Así. A mí, para mí. Así. Me cuesta mucho. Pero bueno, sin duda somos como... Hemos cambiado mucho, hemos vivido estos dos años como que intensamente. Uno, no sé, yo la tengo muy presente cuando canto, ¿no? Es como, bueno, una constante en el repertorio, ella aparece, ¿no? Aunque nadie sepa, aunque no tenga nada que ver. Ya la luna baja en camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja por allá y por el charquito quito nadará. Ya la luna baja de perfil con un abanico chico de marfil. ¿Quién la ve que con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu? Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva Siuquiu. Ya la luna vino y le dio tos pa' comer con dos palitos el aloe. Ya la luna en punta de pie, en una tacita chino tomate. Ya la luna baja en tobogán revolviendo su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Hace poquito, Juan, te presentaste con Luis Pesetti en la presentación justamente de un nuevo libro que él publicó. Y dijiste en un momento que haber hecho ese trabajo con Pesetti, en el que él te acercó a algunos de los textos de su libro Cartas al Rey de la Cabina, haber reflexionado quizás con esos textos y esas canciones te llevó a un lugar, no sé si era nuevo, pero algo te pasó. Sí, no es nuevo, sino que uno, bueno, yo hablo de mi experiencia, ¿sí? Medio que siento que en algún momento me profesionalicé un poco, ¿sí? Entonces está bueno, hay un repertorio al que yo no me hubiera acercado si no hubiera sido por esa experiencia, ¿no? Y creo que también le puede pasar a la gente que va escuchando, ¿no? Como que se van armando así algunas costumbres que cada tanto es bueno sacudirlas un poco. O darse cuenta al menos de que uno está con una cosa que se vuelve un poco automática. A mí me ha pasado un poco eso, siento. De que hay veces que la escucha se torna como un trabajo, o la misma situación de estar tocando se torna un trabajo, y por ahí tiene que volver a hacer lo que es desde siempre, que es una cuestión de estar y hacer eso porque hay que hacerlo, porque lo haces directamente. Entonces, bueno, esto de Luis me gustó mucho porque me acercó a tocar esas canciones que no tienen mucho que ver con lo que yo vengo escuchando, y tocarla y disfrutarla. Una experiencia muy básica. Ahí arrancaron los cohetes de Navidad y el perro.

matado mi gallo y mi perro. Mi gallo y mi perro me ha matado mi gallo y mi perro. Mi gallo y mi perro, aire seré. Quemado el arao y los tientos, el arao y los tientos, le han colgado mi casa un letrero, a mi casa un letrero, se ha llevado mi hermano que quiero, mi hermano que quiero, me ha tirado una jaula de hierro, una jaula de hierro y aire seré. Estos días, casi calor. Vamos, pendiente.